a las autoridades que deben de cambiar su forma de ver la justicia. Que simple y sencillamente haga cumplir las leyes. Las leyes que ellos mismos han ratificado. No es válido que un funcionario público nos diga que no sabe qué es el convenio 169 o qué es la declaración de las Naciones Unidas. El líder indígena Brorán Jerry Rivera Rivera hace un vehemente llamado a las autoridades costarricenses para cumplir con las leyes nacionales e internacionales. En Costa Rica, los pueblos originarios han sido sometidos históricamente al exterminio, al arrebato de sus tierras y territorios, violencia psicológica, física y social, con el fin de desaparecer todo rastro de su cultura ancestral. La lucha por sus derechos es legítima y legal, tal como se lee en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la ley indígena vigente en el país. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta es una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y esta emisora.